Bueno, la verdad que luego de que la presidente en la asamblea, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, en la asamblea legislativa, prácticamente confesara que todo este asunto del memorándum de Irán había sido, como era previsible, un fracaso rotundo, digamos, creí que la cosa estaba bastante venida a menos, ¿no es cierto? Pero Diego Gelard, que es el secretario de Relaciones Internacionales del PRO, la verdad que por lo menos a mí acaba de sorprenderme diciendo que si hay voluntad, la solución de esta cuestión está a la vuelta de la esquina. Y lo tenemos a Diego en línea, así que lo vamos a consultar al respecto. Diego, ¿cómo está? Carlos Mira acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Es un gusto. Bueno, cuéntenos a ver cómo está esto. Bueno, yo le diría que el primer paso es que, por supuesto, la presidenta tiene que reconocer su error y mandar un proyecto dejando sin efecto el memorándum. Eso sin lugar a dudas. Que de hecho no está en vigencia, porque como todo tratado internacional tiene que ser aprobado por ambas, ratificado por ambas partes y por lo tanto estamos ante una media ley, no ante una norma internacional, y creo que por el decoro de nuestra propia soberanía tenemos que dejarlo sin efecto. Eso sin lugar a duda, primer paso. El segundo dato es hacer la reflexión frente a la presidenta diciendo, a ver, díganme qué hacer, que había camino, ¿no? Yo no digo nada nuevo, que en términos de experiencia internacional y diplomática, el recurso de la cooperación entre países para encontrar soluciones procedimentales para un problema como este, que es cómo se le toma declaración indagatoria a funcionarios que están amparados en uno de los países y que no lo entregan. Hay tecnología para eso. Yo sencillamente lo doy a título ejemplificativo con un muy corto acuerdo de cooperación de 5 puntos. Digo, bueno, realmente esto se puede hacer, y si no se hace esto, se podría haber hecho esto otro, que es tomarles declaración en un tercer país. Por ejemplo, no puede decir Irán que Moscú o La Habana o Caracas, que son capitales a las que tenemos ambos países accesos, son lugares donde no haya garantías para ambas partes. Es decir, la solución siempre estuvo a la vuelta de la esquina si hubiéramos querido ambas partes realmente cooperar para encontrar un camino que nos lleve a la verdad. Lo que pasa es que esto es lo que no existe. Ahora, Diego, a mí lo que siempre me sonó extraño es que, siendo como es Irán el principal sospechoso del crimen, vaya a ser el que facilite las vías para esclarecerlo. Por supuesto, el memorándum con un consejo de la verdad entre el imputador y el imputado era un mamarracho. Además de inconstitucional, es un mamarracho sin lugar a duda. Por eso de eso no podemos ni tomarlo en consideración. Y la verdad, no hay una explicación satisfactoria de por qué se negoció y por qué se firmó eso. Y deberían hacer la reflexión los legisladores que lo aprobaron, de por qué lo aprobaron. Ahora, partiendo de la actitud de buena fe, uno podría decir, bueno, hubo algún cambio en la administración, un cambio importante en la administración de Irán, podrían querer cooperar. Bueno, si quisieran cooperar, este acuerdo ejecutivo que yo planteo, que hay muchos antecedentes internacionales, lo permitiría hacer realmente sin ningún problema. Yo creo que el problema es que no existe esa voluntad y las Claro. autoridades reafirman que no la tienen. Claro. Ahora sí. Bueno, perfecto, digamos, ahí sí, estamos en total acuerdo en el sentido de que obviamente si hubiera voluntad del otro lado, entiendo, yo no las conozco, pero usted es un experto, en ese sentido, habrá instrumentos, digamos, Los hay, los hay, sin lugar a duda. de diplomacia para llevar, para instrumentarlos, pero me parece que acá, bueno, esperanzarse en que un Estado como Irán, principal sospechoso del crimen, vaya a colaborar para esclarecerlo, me parece que es medio hasta naive, ¿no? No, pero sin lugar a duda, yo creo que no se puede ni creer en la ingenuidad en todo esto. Entonces, estamos frente a un problema de muy difícil solución porque los principales imputados están amparados por un Estado, es obvio que no se pueden mover, porque tienen una orden de captura de Interpol, y en el caso que quieran viajar en los países que son la buena parte de la totalidad de los países, podrían ser aprendidos y enviados a la Argentina para que se les tome declaración indagatoria, porque recordemos que estos funcionarios son imputados, no están todavía procesados. O sea, lo que se los cita es a una declaración indagatoria, es lo que sustituye al patrullero que nos vendría a buscar, a usted o a mí, si nos cita un juez a declarar como imputados y no concurrimos. Entonces, con la fuerza pública va un patrullero, nos busca y nos hace declarar. Ahora, esto lo hace la Interpol en términos internacionales, sustituye al patrullero. Diego, lo quiero aprovechar, está bien, perfecto, digamos, damos por aclarado acá la cuestión que sobre la que usted manifestó hoy un interés, digamos, y una iniciativa propia o del PRO en este caso, y lo aprovecho por el otro tema internacional que está dando vueltas, ¿no? Que es esta cuestión de Crimea, porque me parece que allí sí la presidente se ha notado un poroto en el sentido de decir, bueno, si es válido un referéndum votado democráticamente en el caso de Crimea, mejor dicho, si las potencias internacionales, especialmente el Reino Unido, no lo consideran válido un referéndum votado democráticamente en el caso de Crimea, bueno, tampoco debería ser válido en el caso de las Malvinas. Exactamente. Lo cual, digamos, se cierra con bastante lógica la cuestión, ¿no? Sí, además esto genera múltiples problemas porque hay muchos países que plantean, hagamos de cuenta, yo esto como le dije lo del patrullero, hagamos de cuenta que los formoseños decidieran que quieren ser paraguayos y se hicieran un referendo y encima el Paraguay ocupara militarmente Formosa. Es obvio que eso es ilegal, no hay ninguna duda, no podríamos dudar que eso está al margen de la legislación internacional y al margen de la Constitución argentina. Eso es lo que está pasando en este momento en Ucrania y en la península de Crimea en particular, y genera muchos problemas porque hay muchos procesos de este tipo dando vuelta en el mundo. Hay dos provincias que representan el 25% del territorio chino que plantean una situación como la de Crimea. Y está Escocia, y está Cataluña, y está el Tirol en el norte de Italia, y etcétera, etcétera, etcétera. Y están los valones y los flamencos, que son las dos mitades de Bélgica. Entonces, hay muchas situaciones que hay que contener dentro de lo que es el sistema de convivencia internacional, la autodeterminación entendida como las constituciones que abarcan, en muchos casos, empezando por España, por ejemplo, a muchas naciones que están dentro de una misma constitución. Entonces, estas situaciones son muy delicadas y yo creo que van a causar un problema muy grave y muchas contradicciones, porque claro, cuando Estados Unidos le critica a Rusia lo de Crimea, Estados Unidos le dice, ¿y Kosovo? Cuando se separó Kosovo de Serbia, que era aliado mío, y ustedes lo ampararon, y todavía Rusia no reconoce a Kosovo. O sea, estas situaciones generan inestabilidad, generan vacíos, generan siempre el peligro de enfrentamientos armados. Yo creo que no hay ningún peligro de retroceder a la Guerra Fría o a un conflicto generalizado, pero sin lugar a duda vamos a tener, entre este año y el año que viene, remesones y efectos y turbulencias producto de lo que está pasando. Diego, le hago una última respecto de esta visita de la presidente al Papa y a Francia. Digamos, ¿cómo lo ve? Digamos, ¿cree fundamentalmente en el caso de Francia que haya algún avance por la negociación del Club de París? ¿Cree que haya algún avance por lo que le debemos? Hay varios fallos que favorecen a empresas francesas y que Argentina no ha pagado. ¿Cómo cree que terminará eso? Bueno, pareciera que hay algunas señales de que el gobierno, después de mucho dar vueltas, ha entendido que tiene que negociar internacionalmente. Me preocupa que esté pensando que pueda sumar a una emisión monetaria con poco nivel de control un endeudamiento externo creciente nuevamente. O sea, me preocupa el para qué. La normalización de la Argentina en el mundo es una necesidad después del default del 2001, hay que cerrar ese episodio y la Argentina tiene que poder formar parte de los flujos de inversiones y de préstamos normales y acceder a tasas que ya nuestros vecinos, empezando por Bolivia o por Paraguay, acceden a créditos al 4% y en el caso de Brasil o Chile del 3%. Uh-huh. Entonces, evidentemente, eso lo necesitamos y ojalá estos dos años avancemos en la normalización. Respecto de la reunión con el Papa, y bueno, yo creo que la mayor reflexión que tendría que hacer la presidenta es la generosidad del argentino universal, del argentino que soy el hombre más importante del mundo, que pasa por encima de los agravios que sufrió durante 10 años y reconoce en la presidenta la jefa de Estado de su propio país, porque recordemos que el Papa ha ratificado su condición de argentino. Él es el jefe del Estado Vaticano, tiene pasaporte vaticano, no necesitaba actualizar sus documentos argentinos. Sin embargo, quiso hacer el gesto y decir, yo tengo un país de origen, sigo siendo argentino y está recibiendo a su presidenta. Y yo creo que esto es algo que debería hacerla reflexionar a la presidenta respecto de su conducta hacia el resto de los argentinos. Diego, bueno, muy claro, le agradezco este contacto con nosotros acá en Radio El Mundo, le mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes y que terminen muy bien el día. Muchísimas gracias, igualmente. Era Diego Velar, que fue embajador argentino en Estados Unidos y ahora secretario de Relaciones Internacionales del PRO.